Bueno, hay que, primero hay que ser prudentes, porque no hay todavía una confirmación por parte de las autoridades francesas. Lo que sí hay una plena solidaridad del gobierno español con el gobierno francés, con los familiares del cooperante francés, con el esfuerzo colectivo que estamos haciendo todos para dar estabilidad al Sahel, y en ese sentido expresar nuestro compromiso, nuestra solidaridad con Francia y con las autoridades francesas. A partir de ahí hay que esperar a la confirmación o no confirmación, a la verificación, y el gobierno sigue trabajando, como hemos dicho, con determinación, con compromiso para la liberación de los dos ciudadanos españoles.